Hola, buenas tardes, me llamo Santino y hoy vamos a hacer preguntas sobre el bullying a Gisela. ¿Comenzamos? Buenas tardes, sí. Para vos, ¿qué es lo peor del bullying? Lo peor del bullying es el daño psicológico que le produce a la persona que lo padece. ¿Sufriste bullying en tu adolescencia? Sí, sufrí bullying. ¿A qué edad? Y entre los 10 y 13 años más o menos. ¿Y cómo fue? Fue porque en realidad las chicas de esa edad, digamos, se cuidaban mucho y yo en ese momento era rellenita, entonces, bueno, lo sufrí porque no me podía poner ropa o cosas que ellas usaban y bueno. ¿Qué solución se podría tomar para calmar el bullying? Y educar desde lo humano, desde concientizar y formarlos desde chicos, para aceptarse tal cual son. ¿Conoces algún compañero o compañera que padeció bullying? Que recuerde en este momento, no. ¿Quiénes fueron las personas que te apoyaron cuando tuviste bullying? Y mis papás y mis amigos, los que querían verme realmente bien, que me apoyaban. Bueno, con esto finalizamos las preguntas y el tema del bullying. Adiós.